hora de dolor. Hoy comprendí que solo tú, Jesús, me perdonaste. Estando lejos yo de ti, Claudio Farías, por fin llegó. Hoy nuevamente estamos grabando material para la gloria de tu nombre.